qué momento aparece la verdad? Cuando hay un conflicto de ideas. Yo tengo la verdad y no tú tienes la verdad, ¿ah? Y no estamos dispuestos a escuchar. O sea, cuando hay un conflicto. Si no, no aparece el tema de la verdad. La posesión de la verdad impide la reflexión. O sea, el enemigo de la reflexión es la posesión del saber. Si yo sé, ¿cómo voy a soltar lo que sé para mirar si sé lo que digo que sé o no lo sé? Uh-huh.